buena reacción del Trico, gran centro de Sánchez. Mucho mejor Bordacar, bien ubicado en el área, toma el balón Greco. Hay penal para Bravo en 21 minutos y medio. Qué lindo que es el fútbol, qué cambiante que es el fútbol. Hay penal para el Trico, Gustavo, un amonestado en el conjunto visitante. Ahí vamos a estar con el amonestado en el conjunto visitante. Creo que fue Nicola, el 6, que lo tomaba. Ahí va Greco. Vamos, Chocolatín. 21 minutos, casi 22. Momento ideal para igualar la historia, parado frente a ese balón. El goleador, Gastoncito Greco. Brazos en jarra. Recién ahora con la mano izquierda se seca la transpiración de su frente y va Greco. Va Greco para el empate. Da la orden Ramiro López. Va Greco, tiró. ¡Gol! ¡Gol del Trico! ¡Gritalo! ¡Sí, el goleador Greco! ¡Gol! ¡Gol del Trico Greco de penal! El letal goleador que tiene el Trico. Desde los 12 pasos no falló Gastón. Empató el partido en un momento jodidísimo. Greco para empatarlo. Un derechazo que fue a parar al palo izquierdo de Rull, que eligió el otro palo sin complicaciones para que ingrese ese balón. Empata el partido Brom en 23 minutos clavados. Ahora la historia otra vez en tablas aquí en Adrogué. Brom 1 por Greco, Acasuso 1.